Sección número 18 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 32. Regreso a Audrey. Por el camino de Vilbrunn a Bruselas, se preguntaba Roberto si era posible que él se dirigiese en aquel momento a la casa de su tío sin la mujer que por 2 años había reinado en ella como señora absoluta y que 3 días antes era todavía el ídolo del varón. ¿Y a mi tío qué le diré? ¿Le revelaré el nuevo y más terrible crimen de esa mujer? No, sería muy cruel, pero no conociendo en toda su extensión la maldad de la que fue su esposa, quizás llegue a creer y a decirme que he sido demasiado severo con ella. A estas dudas se añadía el recuerdo de la inaudita revelación que Lucía acababa de hacerle. 6 meses llevaba el pobre cuerpo de su amigo en el fondo del pozo abandonado, en los terrenos mismos de la villa. ¿Qué hacer en tan inesperadas circunstancias? Pretender retirar del pozo aquellos restos sería provocar una investigación judicial que terminaría casi inevitablemente en una acusación de asesinato contra la desaparecida baronesa. Demostrar que Jorge Talboys había perecido en la villa era descubrir también que la baronesa había sido la causante de su muerte, porque no dejaría de probarse que él había ido en su busca, en dirección al pozo, y que había desaparecido desde aquel instante. Dios eterno, se dijo Roberto al comprender todo el horror de la situación. ¿Será posible que los queridos restos de mi amigo hayan de continuar en tan horrenda sepultura solo porque yo quiera evitar a esa mujer la peor parte del castigo que tanto merece? Atormentado por la más cruel indecisión, procuraba convencerse a veces de que el cuerpo del infortunado Jorge reposaría lo mismo en el limo del pozo que bajo suntuoso monumento en terreno consagrado, pero casi inmediatamente le horrorizaba aquella idea como un sacrilegio, y deseaba que el expreso de Bruselas a París redoblase su velocidad para llegar antes al término de su viaje y dar a su amigo cristiana sepultura. Llegó a Londres al obscurecer del segundo día de su partida de la villa, y tomando un coche se hizo conducir inmediatamente al Hotel Clarendon, no para ver a su tío, pues todavía no había resuelto qué decirle y qué ocultarle, sino para tener noticias suyas y saber cómo había soportado tan rudo golpe. «Veré a mi prima», pensó. Ella me dirá lo que deseo saber. Pero al llegar al hotel, supo que el barón y Alicia habían salido de Londres aquella mañana con dirección a París y Viena. No lo sintió. Su ausencia era una tregua que le evitaba dar al barón noticia alguna de su culpable esposa hasta que aquel regresara a Inglaterra, mejor de salud y más sosegado el espíritu. La soledad de sus habitaciones le pareció aún más insoportable que antes, porque había perdido ya toda esperanza de ver otra vez a su amigo. Lo que hasta entonces había sido una sospecha se había convertido en horrible certeza. Jorge Talboys no existía. De él no le quedaba a Roberto ni el pobre cuerpo insepulto. Sobre su escritorio le esperaban 3 cartas. 2 procedían del barón y de Alicia. En el sobre de la tercera reconoció inmediatamente una letra inolvidable para él, aunque solo una vez la había visto hasta entonces, la letra de Clara Talboys. Contempló largo tiempo aquella carta con amorosa expresión, pero leyó antes las 2 primeras. Alicia le decía que su padre parecía mucho más resignado y tranquilo de lo que ella esperaba, que antes de partir había logrado que lo visitase su médico, quien, después de un detenido examen, le había dicho que no temiera por la salud del varón, siempre que lograse distraerlo algo, sacarlo de su abatimiento y evitar que pensase continuamente en las causas de la tristeza que le tenía tan abatido, cualesquiera que fuesen. De aquí el súbito deseo de Alicia de visitar la hermosa capital austríaca, viaje que su padre le tenía prometido. La carta del varón era muy breve y contenía 30 de talones de banco firmados sobre la casa banquera de Londres, en la cual tenía depositada la mayor parte de su caudal. «Necesitarás algunos fondos, querido Roberto», le escribía. para atender con desahogo a los gastos que ocasione la asistencia esmerada de la persona cuyo porvenir he puesto en tus manos. Dedica a ese objeto cuanto quieras. Obtén para ella cuantas atenciones y comodidades puedan conseguirse con dinero. Desde ahora deseo decirte que no quiero volver a verla nunca, ni oír otra vez su nombre. Tampoco te pido informes sobre los arreglos que hayas tenido por conveniente ultimar. Sé que te habrás mostrado compasivo, y eso me basta. Gira a mi cargo siempre que necesites nuevas sumas, pero nunca me des pormenores de su empleo. Al acabar la lectura de aquella carta, se reflejó en el rostro de Roberto la satisfacción profunda que le causaba la confianza de su tío. Ella le eximía de un deber penoso y evitaba nuevas amarguras al engañado esposo. Pero también le dictaba a Roberto la conducta que debía seguir en lo futuro respecto de su desgraciado amigo. Los restos de Jorge Talboys debían descansar intactos en su ignorada tumba para que el varón ignorase siempre el más espantoso crimen de la mujer a quien tanto había amado. Quedaba por abrir la tercera carta, que solo contenía estas líneas. Mi apreciado amigo, el rector ha visitado varias veces al hombre a quien usted salvó de las llamas. Este desgraciado se halla en peligro de muerte en la cabaña de su madre, cerca de la Villa Audrey, asistido por Felipa, su esposa. Ambos han manifestado el más vivo deseo de verle a usted, y yo le ruego que venga cuanto antes. Su sincera amiga, Clara Talboys. Roberto plegó la carta reverentemente, la guardó en su cartera y se preguntó qué tendría que decirle con tanta urgencia el moribundo tabernero. Una confesión, grave sin duda, se decía. Él y su mujer saben el crimen de la baronesa y creen que yo lo ignoro. Desde la primera vez que vi a Lucas, comprendí que poseía y explotaba un secreto de aquella mujer. Pero a Roberto le contrariaba profundamente la idea de volver a Audrey. ¿Cómo presentarse a Clara Talboys, conocedor del secreto de la muerte de su hermano, y resuelto a ocultárselo a ella? ¿Cuántas falsedades tendría que inventar en contestación a las preguntas de la pobre joven? Porque todo era preferible a comunicarle los atroces detalles de la muerte de Jorge. Todo antes que revelarle a ella, ni a nadie en el mundo, el crimen de Lucía. Tenía que ir a Audrey. Clara se lo pedía y Lucas quería hablar con él antes de morir. Roberto presentía la importancia de aquella entrevista y llegó a decirse que quizás pudiera evitar por entonces la temida explicación con Clara Talboys, a quien seguramente no hallaría junto al lecho de muerte de Lucas. Bien pensado todo, resolvió ponerse en camino aquella misma noche y tomar el tren de las 11. Un coche le llevó a la estación, casi solitaria, y a medianoche llegó al pueblo de Audrey. Solo entonces recordó que no sabía dónde estaba la cabaña de Lucas. Dawson, se dijo después de meditar algunos momentos. No solo fue él quien recomendó que trasladaran a Lucas a la casa de su madre, sino que probablemente lo habrá asistido desde entonces. Poco después, llegaba a la morada del cirujano Dawson, donde había residido Lucía antes de su segundo matrimonio. Aunque era tarde, se veía luz en una habitación del piso bajo, a cuya puerta se acercó Roberto y llamó suavemente. Le abrió Dawson en persona, que estaba ocupado en preparar un medicamento. «Siento molestarlo a estas horas, amigo Dawson», dijo Roberto. «Pero acabo de llegar de Londres con el único objeto de ver a Lucas», y vengo a que usted me indique el camino de su casa. Pues no tiene usted más que acompañarme, señor Audrey, porque ahora mismo voy a llevarle esta poción. Es decir, que está muy grave, muriéndose. El infeliz no tiene remedio. Es extraño. Las quemaduras que recibió no parecían muy graves. No, de haberlo sido, no hubiera yo recomendado que lo sacaran de Montestán. Pero sobrevinieron graves ataques de fiebre, complicaciones, agotamiento de fuerzas, y ahí lo tiene usted perdido. Esta noche lo dejé algo más tranquilo, pero temo que dentro de 24 horas todo haya terminado. Entiendo que ha preguntado por mí, dijo Roberto. Sí, repuso el cirujano con indiferencia. Capricho de enfermo, supongo. Recordará que usted lo sacó a duras penas de la incendiada casa y querrá darle las gracias. El señor Dawson cerró la puerta de su laboratorio y ambos fueron por la calle principal hasta que la dejó el cirujano para tomar por una callejuela en la que apenas había casas y a cuya extremidad divisó Roberto una débil luz. Era la del cuarto en que yacía Lucas, velado por su mujer y su madre. Dawson entró en la desierta habitación del piso bajo, alumbrada por una vela de sebo. —¿Le diré que está usted aquí? —preguntó. —Sí, hágame usted ese favor, pero tómese todo el tiempo que necesite para no sorprender ni agitar al enfermo. Yo no tengo prisa, y esperaré aquí. El cirujano hizo una señal de asentimiento y subió la estrecha escalera con el menor ruido posible. Roberto se sentó en un banco de madera junto al casi apagado fuego del hogar y miró con desconsuelo en torno de la miserable estancia. Pero no tardó en oír que el cirujano lo llamaba en voz baja, añadiendo que Lucas estaba despierto y quería verlo. Roberto subió los crujientes escalones. Al llegar a la puerta del cuarto, se detuvo y se descubrió reverentemente. Estaba en presencia del moribundo. Fin de la sección número 18.